Creo que empecé a considerarme escritor en un sentido inexorable cuando terminé Cuarteles de invierno en Bélgica. Paradójicamente o no tanto, después pasaron muchos años sin que pudiera escribir, por estar viviendo en una lengua con la que no podía ser ni periodista, que era lo único que había hecho en la Argentina que me había dado de comer. Lo cierto es que solo volví a escribir cuando regresé al país y la siguiente novela fue la que más tiempo me llevó y con la que sufrí más. Se llama A sus plantas rendido un león. Yo tenía la idea de trabajar un personaje argentino en el exterior y juntar ciertas experiencias de esa extranjería en el exilio con la cosa argentina, pero no había caso. Mientras escribía las primeras páginas me hice mil veces la misma pregunta: ¿cómo se hace para escribir algo que merezca llamarse literatura? En mi desasosiego hice lo que hacen todos los escritores, aunque uno cree ser el único y se avergüenza. Cuando la novela se empantana, hay que correr a la biblioteca, buscar auxilio. Auxilio en libros ajenos o en libros propios. Y cada vez que uno repasa algo publicado, se tropieza con la dificultad de reconocer que alguna vez fue mejor o que nunca fue lo suficientemente bueno como para que valga la pena seguir adelante. ¿Cómo se hace para escribir algo que merezca llamarse literatura? Una noche, José María Pasquini Durán me contó la historia de un cónsul argentino en Guyana durante la Guerra de Malvinas. Era un personaje patético e inmediatamente me di cuenta de que el personaje de A sus plantas tenía que ser cónsul, porque era meter en un solo personaje todo aquello que significaba la Argentina.